Soy Lourdes Rivadeneira de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina. Este 8 de marzo las mujeres migrantes marchamos contra la violencia machista y patriarcal, contra las políticas migratorias que criminalizan la movilidad de nuestros cuerpos, contra la construcción de muros que pretenden frenar nuestros sueños. Juntas podemos, vivas nos queremos, ni una menos.